caeré justo al filo del último escalón. Mañana quizás todo será frío, se agotará toda oportunidad de encontrarte. Siento que se derrama el último aliento de confianza que llevo guardando desde el día que el viento todo cambió. Aire envenenado, contenido por la esperanza de volver a empezar. Todo defecto del ayer.